Oye, nena, ¿por qué me acaricias tanto los huevos? Ay, mi amor, es que extraño los míos. Solo clásicos en Universal Ester. Yeah, monstruos y monstras, monstritos y monstritas. Un gustazo, gracias por escucharnos. Esto es Universal Terror, claro que sí, yo soy Yirky. La semana número 31 o 32, da igual. No lo sé, señoras y señores. Vamos a iniciar con esto. Vamos a darle prisa. Vamos a empezar con los aniversarios. Tenemos por ahí aniversarios luctuosos. Fíjense nada más este dato tan curioso que yo ni siquiera sabía. Esto es gracias a Adrix. Adrix, que nos hizo el comentario ahí en el Facebook. Es el aniversario luctuoso de mi querido abuelo paterno, ya hace 5 años. Y curiosamente, el mismo día, el 16 de agosto, un 16 de agosto, también murió el rey Elvis Presley, señoras y señores. Miren nada más. Es decir, que mi abuelo y el rey del rock murieron el mismo día. Miren nada más. Pues Elvis Presley en 1977, a la edad de 42 años. Y pues mi abuelo, del 2010, hace 5 años atrás. Pues donde quiera que estén, a los dos grandes, muchos saludos y espero que nos cuiden, sobre todo a mi abuelo. Seguimos con los aniversarios. Tenemos otro aniversario por ahí, pero este es pues para festejarlo con los vivos, ¿no? La neta. Es el cumpleaños del señor Juan Mendoza, el locutor de Transistor. Déjenle unos comentarios allá, no sean cábulas. El cumpleaños el 21 de agosto, si no me equivoco. Y entonces pues el programa va a estar derivado en cierta manera a gustos personales que compartimos el señor Juan de Transistor, que cumple años, y pues su servilleta, el Yirky. Vamos a iniciar el programilla con algo fenomenal. Señor Juan, si usted me está escuchando, espero que sí. La siguiente canción es para usted, pero déjeme hago el preludio de todo esto. Le cuento aquí a toda la banda de Universal Terror que tuvimos afortunadamente el fin de semana pasado una función de cine extremadamente chingona, porque nos reventamos 4 películas, un maratón de 4 películas del Santo. Entonces, de eso se va a tratar un poco el programa. Vamos a hablar del cine serie B, pero vamos a iniciar con las del Santo, ¿no? Sabemos que las rolas que llevan bien esta temática, pues es el surf. Pero como el programa no es de surf, tiene mucho que ver. Fíjense cómo están relacionados los temas. En el caso aquí del señor Elvis Presley, vamos a poner unas rolillas que pues el legado del señor, del rey del rock, nos ha dejado en la evolución, rolillas como de rock and roll, de rockabilly. Entonces el rockabilly sí ya está más dentro del género oscuro. Vamos a tocar también algo de death rock, de horror punk, de psychobilly. Entonces, para no hacerla más cardíaca, termino de contarles. Entonces vimos al Santo, al Mil Máscaras y al Blue Demon. Muy chingones estos señores. Pues no sé, fue una tarde de ensueño ver al pinche Santo cómo se partía la madre con 2 que 3 güeyes, 2 que 3 matones. Mientras el Mil Máscaras comía bananas a huevo. Pero bueno, esto es para el señor Juan Mendoza, por ser día de su cumpleaños, le vamos a dedicar esta canción que es fenomenal. Y la canción se llama Guacarroc del Santo y ellos son La Botellita de Jerez. Muchas felicidades, señor Juan. Pásesela bien chingón. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero los hay quienes luchan todos los domingos. ¡Esos son los chidos! ¡Santo, el enmascarado de plata! Nació en Mertulán, Singo, un 23 de septiembre. Nació de muy buena mata, con el santo por nombre, enmascarado de plata. Héroe de carne y hueso, defensor de los buenos. Que a las mujeres vampiros, hombres lobos y enanos, el solito hizo menos. Al espectro, con patadas voladoras, su llave de a caballo les dejó nuevo aspecto. Batman y Superman, superhéroes de historieta, nunca subieron al ring, les acatearon al parche, el santo si era la neta. Esa rolilla enorme, hombre, Botellita de Jerez, otro pedo. Feliz cumpleaños, señor Juan. Vamos a continuar con el programa. Por cierto, oigan, ese momento donde dice que el Batman y el Superman que le sacaron al parche para subirse al ring, por eso el santo es el chingón y es el chido. Pero bueno, vamos a empezar a hablar de el cine, la serie B. Efectivamente es un cine con presupuesto muy bajo. De hecho, aunque se escuche cagado, lo chido de estas películas es que están mal hechas. O sea, las mejores películas son las que están mal hechas. Hubo un cabrón que fue el representante, bueno, el director que representaba este este género de películas de cine. Él se llamaba Ed Wood, gabacho totalmente, pero pues el cine de clase B o serie B, como le quieran llamar, pues más o menos como que fue la antítesis de la, del cine de Hollywood. Ya saben cómo son mamones y bien fashion este pedo del Hollywood. Entonces había varias situaciones por ahí en los cinemas. Se colocaban películas de Hollywood. Y este, pero pues estas películas del clase B no despuntaban, estaban bien pinchurrientas y todo el pedo. Entonces, como había permanencia voluntaria y ese pedo, pues decidieron poner primero, es como los grupos que les abren a las bandas estelares en los conciertos, pues así más o menos acá este pedo, porque pues ponían una peliculilla de este de serie B y enseguida se aventaban una chingonzota de Hollywood, ya no una bien mamona, este, con producciones millonarias y gente así reconocida y la chingada. Entonces empezaron a por ahí a despuntar. Vamos a ir con una canción que nos remonta mucho a este tipo de películas. Vamos a escuchar todo el programa música de ese estilo del que vamos a ahorita a poner. Me refiero a la temática y al contexto. Después de esta canción que vamos a escuchar, todas las demás van a ser en español, así como lo escuchamos ahorita, el Guacarrock del Santo. Este, de hecho, si pudiéramos decir que de un nuevo soundtrack de las películas del Santo pudiera ser las rolas de este programa. Pero bueno, vamos a escuchar algo. Les decía que está todo relacionado, o sea, es muy cagado esto. El rey del rock nos deja ya hace bastantes años, pero nos deja su legado. Entonces el legado viene aquí con Screaming Lord Sutch, el famosísimo Screaming. Alguna vez ya lo tratamos aquí en el programa de Universal Terror, los primeros programas, de donde venía todo este género. Pues vamos a escuchar a Lord Sutch con una película. El nombre de esta canción es como de las películas de serie B. Esta canción se llama She's Fall in Love with the Monster Man. Ya saben, se enamoró, está enamorada de un monstruito. Entonces escuchen esta rolilla y regresamos a seguir platicando del cine serie B. Monster appeared with this crazy sound. My baby looked up, kind of mesmerized. Then she gave a long moan, much to my surprise. Did the monster's the most, I'm his number one fan. Yes, I've fallen in love with this monster man. Complain, but the guy's too ugly and hasn't got a brain. With great yellow fangs reaching down to his chin, why you just wouldn't go where this guy has been. He was growing green hair on top of his lid, just a crazier kind of mixed up kid. Been sort of stitched up by a sewing machine, but my baby says, yeah, this monster's a dream. She's falling in love with a monster man. She's falling in love with a monster man. Now the monster was weird, just a little unreal. wheel seemed kinda short of a sex appeal. He was dragging his chains and groaning his groan. Not really a guy that a girl should take home. When it comes to the scene where the monster should die, my baby broke down and she started to cry. Said this monster I love in a strange kind of whisper. He's my kind of guy, 'cause I'm Dracula's sister. She's falling in love with a monster man. She's falling in love with a monster man. So listen, you guys who are taking a wife, this could be your girl, so run for your life. She's Fallen in Love with the Monster Man, del señor Screaming, así le apodaban, pero es Lord Such. ¿Te dan cuenta? Si notan como el ambiente de las rolas es como, como si fuera el soundtrack de algún, por ejemplo esta, sí, como el soundtrack de alguna serie de los Monsters o de los Locos Adams, que también estaban considerados dentro de series de denominadas B, series clase B, se pudiera decir, aunque estaban muy bien hechas, unas gabachas y otras, los Monsters eran gabachos si no mal recuerdo, y los Locos Adams eran de la BBC de allá en Londres. Competencia directa, primero salieron los Monsters y luego salió los Locos Adams, pero pues en realidad la neta los dos tienen, pues son muy muy diferentes, a pesar de que las familias son bastante raras, una de monstruos y otra de, se supone, personas muy correctas y muy muy bien parecidas, pero bastante locochonas. Les contaba acerca de lo que sucedía en los cinemas. Pasaban ahí primero las películas de serie B y después pues una de Hollywood. Hubo varias películas por ahí. En una de las que nos rifamos en el maratón el sábado, el Juan y yo, es la de los, el santo en el museo de cera. El güey este, el Carol, el doctor Carol, este güey quiere hacer a la mujer pantera. Y es una cosa muy cagada porque resulta que la mujer pantera fue una película también de serie B, ya bastante rucona. Por aquí tenía el dato. Sí. La primer película en salir fue la Mujer Pantera. Esto fue en 1942. Imagínense nada más. Entonces en esta película hace notar que el Dr. Carroll quiere hacer a la Mujer Pantera en su museo de cera. Y toma una de las protagonistas pues para convertirla en la Mujer Pantera. Pero imagínense, estos güeyes ya tenían de conocimiento de estas ondas. O sea que prácticamente podemos estar orgullosos del cine del santo, la neta. Imagínense ya tener un representante del cine serie B. Qué chingón, ese era el santo. Y no duden que dentro de esas madres han de estar los Almada y así como las de... No, lo que pasa es que son distintos géneros, pero el pedo es aquí que entre más mal hechas estuvieran son mejores. Pero bueno, vamos a continuar con el programa, vamos a darle entrada a la siguiente canción. Ahora sí vamos a empezar con lo, pues con los chicles, ¿no? Nos vamos a ir con una canción de los Rebel Cat. Esto es algo de psychobilly o rockabilly. Más bien es rockabilly porque está más leve. Entonces vamos con los Rebel Cats y la canción se llama Hombre Lobo Adolescente. Este es el género que nos heredó el señor Elvis Presley. Vámonos. Enorme Hombre Lobo Adolescente de los Rebel Cats. Una cosa fenomenal. Les decía que el género de música que trata más la onda de los luchadores, esto pues sí es el surf. Pero pues nosotros también tenemos el lado macabro, el lado oscuro, de este lado de géneros musicales más oscurones. Si le pusieron atención a la rola, o sea, prende, la neta prende desde el inicio, el hombre lobo adolescente. Es la descripción precisamente de lo que pasa al pinche adolescente. De hecho, había una película, ¿no?, que se llamaba el hombre lobo adolescente, creo que también se llamaba así, donde salía el Michael J. Fox, creo. No recuerdo chido, pero si tienen el dato por ahí, postelo Pero sí, o sea, son cosas muy cagadas. Entonces, dentro de esto, la temática de los monstruos y todo esto, me fascina decir monstruos, porque monstruos es como de adulto, ¿no? Entonces, esta cosa de los monstruos, sí, era más chido. El hombre y lobo adolescente, qué cosa. Pero bueno, estamos entonces con estas ondas. Vamos a hablar un poquito de Ed Wood. Ed Wood, también ya lo representaron en la pantalla, y de hecho que ni saben quién fue. Fue el maestro, el maese de maeses dentro de así las ondas oscuras y macabras. Tim Burton hizo una película, y a que ni saben con quién, de protagonista. Sí, efectivamente fue con Johnny Depp. Johnny Depp la realiza de Ed Wood, mejor conocido. Ed Wood, el director de cine de serie B. Se le conoce como el peor cineasta de la historia. Imagínense nada más. Yo he tenido la chance de ver una película nada más, y la neta es que están bien rifadotas. Precisamente porque son tan malas, están bien rifadotas. La película de Tim Burton se llama así también, Ed Wood. Búsquenla, consíganla por ahí, seguramente en un Blockbuster debe de andar. No es muy complicado conseguir la película. Es la historia de este personaje. Ed Wood trabajó con Bela Lugosi, pues este vampiro que sale la de Drácula. Después, pues sí, con ese se fue a la fama, ¿no? Con el personaje de Drácula. Pero trabajó con Bela Lugosi. El señor, pues, gabacho, haciendo películas, pues, muy, muy cabronas, como la que yo vi es la de Plan 9 for the Other Space. Esa, de hecho, es la más famosa de este güey, es la más conocidona. Pero pues sí, sacaba zombies, monstruos y toda la onda. Y hablando de monstruos, pues vámonos con otra canción para que nos alcance el tiempo. Ahora vamos a tocar un poco de Dead Rock con las Gorgonas, y la canción se llama No Estoy Muerto. Mi rostro deformado. No, no, no, no estoy muerto. No, no, no, Dead Rock 100% nacional, las Gorgonas del Distrito Federal, señores. Puro Dead Rock chingón. Después, en otra emisión de Universales Terror, si ustedes quieren, podemos hacer un programa dedicado al Dead Rock, pero al Dead Rock de habla hispana. ¿Qué les parece? Tenemos varias bandas que hay que mostrarles por ahí, pero continuamos con esto, con esta onda del Ed Wood. En la película de Tim Burton también aparece alguien, no recuerdo quién chingados, quién es el actor que interpreta a Bela Lugosi. Es una burbuja enorme, un círculo bien chingón, todo está relacionado. Lo hablábamos ahorita con Elvis Presley. Elvis nos deja esto del hillbilly, luego se viene el rockabilly, luego el psychobilly, luego viene el horror, el punk, luego el horror punk, luego el rock, el dead rock. Todo está relacionado, por eso me encanta este pinche tema. Vamos a irnos con otra rolilla. Es algo de psychobilly. La banda se llama Voodoo Zombie. Estos güeyes son chilenos. También habla hispana. Y la canción se llama Tierra de Zombies. Ay, nanita. Ya en la fila esperando el colectivo, la gente ha comenzado a enfermar. Caen al suelo, se retuercen como locos. Si quedan vivos o muertos, yo no sé. Se retuercen, se quedan quietos. Si están muertos, yo no sé. Ya cansada esperando en la parada, la gente cae muerta a mis pies. Y es que ya el transporte no funciona. Yo solo quiero llegar a descansar. Nada funciona, yo solo quiero llegar a mi hogar. Los milicos han cerrado la ciudad. Ya no me importa llegar a mi casa. Con los zombies me voy a masacrar. No mames. Me prende bastante este género. La neta están bien sabrosos estos pinches géneros como para echar el bailongo, la neta. Por cierto, se perdió el maratón la señorita Paulina. Esperemos que para el... Pretendemos hacer otro maratón, pero este sí de los hermanos Almada o de las ficheras y esas ondas. Con el Chóforo y el pinche Caballo Rojas y ondas de esas también están muy cagadas. Seguramente son Serie B. Sí, seguramente. Pero pues ya estamos próximos para despedirnos, señoras y señores, mostritos y mostritas. Solamente dejándoles el dato que existen unas películas que son, en lugar de serie B, son serie Z. Z, sí, así como lo escuchan. Es decir, que estas pinches películas son más culeras que las de serie B. Dense nada más un quemón. Imagínense de qué calidad estarán estas pinches peliculitas. Yo tengo varias por ahí, pero seguramente son de serie B. De verdad que no, ni siquiera he visto. De hecho, dicen que la primer película de serie Z es de Ed Wood y que es este pinche, la de Plan 9 from Outer Space. Esa película. Entonces, de hecho, esa película está protagonizada por Bela Lugosi. Les digo que trabajó con Ed Wood. Imagínense, así ha de estar el subgénero Z. Qué poca madre. Bueno, señores, nos estamos despidiendo. Fue un placer estar con ustedes y haber compartido algo de El Santo, El Monstruo, las películas de serie B. Todas estas rolas que escuchamos están basadas en ese tipo de ya sea programas de televisión serie B o películas de serie B. Todas estas pinches rolas que escuchamos hoy, su fuente de inspiración fue eso. Tuvimos el claro ejemplo con la primera del Guacarroc del Santo, pues está inspirada en las películas del Santo y en el Enmascarado de Plata, claro que sí. Pero bueno, nos despedimos, señores, recordándoles que nos escriban, postéenle ahí si les gustó esta madre o si me quieren decir dos que tres groserías. Escriban también al correo jirki@cuboradio.tk o síganos en Twitter, que es @jirki, o bien al Facebook, que en el Facebook estuvimos posteando ahí las películas conforme las íbamos viendo, el Juan y yo las estuvimos posteando. Entonces, pues igual para recomendaciones, groserías, insultos, halagos, besos, declaraciones de amor, están esos lugares, esos sitios. El Facebook es el de Cubo Radio, pues así como lo escuchan, el link está arribita, denle clic y los va a conectar. Y el mío, el personal, es Jyrki Mayabskovsky. Como un supervillano. Pero bueno, nos vamos a despedir con una cancioncilla de Eyaculación Postmortem. Ellos son españoles. La canción se llama El ataque de los vivos murientes. Qué buen título, ¿no? Como para una película también. Pero bueno, señores, esto es todo. Muchas felicidades, reitero, al señor Juan Mendoza. Muchísimas gracias por escucharnos y llévensela leve, señores. Hasta siempre. La calle calle a una zombie sin dientes, andando por mi barrio, paseando entre la gente. Se agarra una pipa y le roba la cartera a un delincuente. Ella no está sola, solo está caliente. Tiene una tumba al lado del cementerio. Como es de cartón viejo, no le ha costado dinero. Sufre como todos y malpasto con la muerte. Ella no está viva, ella está muy lente. Y la despelleja, viste más decente, le dice la gente. Y ella la siempre escucha a cortos en la frente. Ya no quedan cerebros ni en la carnicería. Con la ayuda de todos fue el horror de cada día. Ya no quedan amigos, ya no queda gente. Ahora solo hay sitio para los vivos murientes. Tenemos una tumba al lado del cementerio. Como no estamos muertos, nadie nos quiere dentro. Salimos y bebemos para olvidar esta vida. Tan lenta y podrida, tan lenta y podrida. Esto es Universalus Terror, transmitiendo para todo el mundo desde la XHKIVORADIO Universalus Terror, con 5.3% de desempleo en la Ciudad de México. Somos Cubo Radio, máxima audiencia en medios. Universalus Terror.